Óigalo bien, cuñadita, lo que a mí me está pasando. Óigalo bien, cuñadita, lo que a mí me está pasando. Que de su cuerpo y su cara yo me estoy enamorando. Que de su cuerpo y su cara yo me estoy enamorando. Qué buena que está mi cuña, y buena que está. Qué buena que está mi cuña, y buena que está. Esto sí que está sabroso, esto sí que está enredado. Esto sí que está sabroso, esto sí que está enredado. Yo se lo juro, compadre, no sé en qué pie estoy parado. Yo se lo juro, compadre, no sé en qué pie estoy parado. Y buena que está mi cuña, y buena que está. Y buena que está mi cuña, y buena que está. Conmigo, cuña, vamos conmigo por ahí. Venga conmigo, cuña, vamos conmigo por ahí. Mire que soy su cuñao y nada le va a pasar. Mire que soy su cuñao y nada le va a pasar. Y buena que está mi cuña, y buena que está. Y buena que está mi cuña, y buena que está. Como yo soy su cuñao, tenga confianza, cuñao. Como yo soy su cuñao, tenga confianza, cuñao. Mire que soy hombre serio y nada le va a pasar. Mire que soy hombre serio y nada le va a pasar. Y buena que está mi cuña, y buena que está. Y buena que está mi cuña, y buena que está. Y buena que está mi cuña, y buena que está. Y buena que está mi cuña, y buena que está. Óigalo bien, cuñadita, lo que a mí me está pasando. Óigalo bien, cuñadita, lo que a mí me está pasando. Que de su cuerpo y su cara yo me estoy enamorando. Que de su cuerpo y su cara yo me estoy enamorando.